Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 310. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Darío Steinreiber, el innombrable. Derrida dice, uno escribe con las manos, no escribe con la cabeza, ¿no? Entonces, la transparencia, la objetividad en la escritura es que, ¿cómo podemos pensar en la capacidad de transparentar, ¿no?, en un 100% la realidad en una frase? Qué bárbaro que sigamos creyendo que las palabras nos hablan de las cosas. Es increíble. Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Estamos hoy echando una repasada a la historia de la cultura occidental, y cómo desde hace ya más de 2000 años quedan allí establecidos algunos valores supremos de la cultura occidental. Por ejemplo, vale robar, vale apropiarse de lo ajeno. Inventamos una filosofía, una religión, un arte que es funcional a ese apropiarse de lo ajeno por parte del más fuerte, del que miente mejor, del que maneja mejor la maledicencia, entonces genera enemistades de las cuales luego se aprovecha para destruir a los eventuales competidores que también quieren apropiarse de lo ajeno. Esto que yo estoy diciendo puede parecer un poco duro, pero usted revisa la historia y esto es exactamente lo que va pasando en todos los tiempos históricos de Occidente. Julio César, por ejemplo, es un maestro de la mentira, el engaño y la trampa. ¿Sí? Por decir, un tipo muy importante. Y nadie condena a los emperadores romanos. Hasta el día de hoy se habla de ellos con admiración. ¡Oh, mirá el imperio que construyó! Y como mencionamos a Julio César, podríamos mencionar a, infinidad de personas, de grupos y hasta de pueblos que salían rumbo a otros continentes a apropiarse de lo ajeno y hasta el día de hoy no piensan en devolver lo que han robado. La cultura occidental tiene tal piso filosófico, religioso, legal, que admite fácilmente esta posibilidad. No está prohibido apropiarse de lo ajeno en Occidente. Depende de quién seas, amigo de quién. Habíamos contado hasta Alejandro Magno y su helenismo, que comienza a formar Alejandro Magno y su helenismo una especie de opción B, opción no occidental, opción no rabiosamente rapiñera, sino el helenismo, una opción de bienvenido lo diverso, convivamos los distintos y compartamos las cosas que vamos aprendiendo, por lo menos. Tratemos de hacer asociaciones de mutua conveniencia. Este es, en más de un sentido, el helenismo. ¿Pero qué pasa? El helenismo va a perder, precisamente a manos de Julio César y sus amigos. Pierde Cleopatra, no ganó Cleopatra. Para la misma época, más o menos, Espartaco, los esclavos que se rebelan y dicen, che, muchachos, demasiada desigualdad, no da. No hay onda, loco, no puede ser tanta desigualdad. Así que los esclavos no los vamos a atacar, pero nos vamos a otro lado nosotros, no nos gusta vivir así. ¿Y qué pasó con Espartaco? Perdió también, igual que Cleopatra. Para la mismita época, estoy hablando del siglo I a.C., los celtas, bueno, precisamente a manos de Julio César, eran otra posibilidad. Habían desarrollado unos modos de vida muy modernos para aquella época, con desarrollos tecnológicos, filosóficos, éticos, incluso religiosos, ¿no? Todo lo que es el mundo de los druidas, hasta el día de hoy, admirado, por lo menos en lo poco que sabemos de ese mundo. Y ese mundo, que era otra opción a Occidente, también pierde, ¿eh? Siempre pierden por las armas, precisamente. Espartaco pierde por las armas del ejército romano, igual que los celtas, igual que Cleopatra. Y el imperio romano es admirado. Hasta el día de hoy se escucha hablar con orgullo del derecho romano. Hasta el día de hoy las universidades que se dicen democráticas utilizan el lema que las identifica en el idioma del imperio romano, el latín. Increíblemente, todavía es signo de buen gusto utilizar el idioma de los ladrones. Porque la cultura occidental está hecha para eso. Si no funcionara para eso, sería distinta. Algo así. La historia después continuó y es no menos rica que lo que acabamos de decir. Durante mucho tiempo quedó aprisionada debajo de este sistema de rapiña donde prevalece. Mirá, ni siquiera la razón prevalecía, prevalecía el libro sagrado, que dificultó cualquier atisbo de pensamiento durante 1000 años en Occidente, hasta que aparece nuestro amigo Galileo, que dice, ah, sí que vos me decís que el mundo de las ideas es fantástico, porque seguía el platonismo como sí hasta el día de hoy. Y Galileo dice, a ver, vamos a probarlo. ¿Cómo? No hay nada que probar. Está escrito en el libro sagrado. Y Galileo, pobrecito, igual que Giordano Bruno, Copérnico, sufren los ataques impiadosos de la cultura occidental que no quiere que se revise su estructura de poder. Con el correr de los siglos, esa estructura de poder se reformula y llega al modo que yo le conté hace un rato, que es la razón y su ciencia platónica, diría yo. Eso por ahí lo veremos con más detalle en otro momento. La razón y su ciencia platónica pasan a ser la estructura del poder, la estructura de los privilegios, la estructura que permite que continúe la rapiña. Así se llegó a integrar hasta Newton inclusive, digamos. El problema fue cuando apareció la física cuántica, porque la física cuántica comenzó a decir, como había dicho Heráclito, somos y no somos. Me baño y no me baño en el mismo río porque soy y no soy el mismo. O sea, en cada oportunidad tenemos que ver cómo se presentan las cosas. Y aún en esa oportunidad va a ser dudoso el resultado, porque al yo acercarme a mirar la realidad puedo estar interfiriendo en cómo se comporta esa realidad. Estoy describiendo más o menos este principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a escuchar un ratito a Heisenberg a ver lo que dice él precisamente acerca de esta historia de la filosofía, de la cual se ocupa, por suerte, Heisenberg. ¿Y entonces cómo se nos vuelve el mundo? ¿Qué mundo? Este. ¿Cómo se nos vuelve? ¿Cómo se nos presenta? Como un mundo ordenado. Platón es un gran ordenador de la realidad. Y ese orden brinda una seguridad única para el ser humano. Y entonces se cumple esa gran idea de Nietzsche, según la cual toda búsqueda de sentido no es más que una búsqueda de seguridad. O si no, ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía occidental sirve para precisamente esa seguridad y ese sentido, cerrarlo sin cuestionar al poder. Esa es la función, o ha sido la función, de la filosofía en Occidente. Y estoy pensando en todos los pensadores que se estudian al estudiar filosofía, salvo quizás Nietzsche. Platón ordena el mundo. Heráclito, ¿se acuerda? Soy y no soy el mismo, por eso puedo entrar al río y no entrar. Lo desordena. ¿Qué le conviene al rey? ¿Qué le conviene al rapiñero organizado y sistemático? ¿Le conviene que el mundo esté ordenado o que cada vez debamos ir a la realidad a ver cómo está el mundo? Es decir, ¿qué nos sirve para la vida en este momento? ¿Qué es lo que beneficia al conjunto, diría un andino, en este momento, en esta encrucijada? Quizá Platón prepara a Occidente para lo que luego va a ser la conquista científica, que es la convicción de que el mundo solo puede ser captado con una serie de instrumentos que nos dan la verdad. En Platón los instrumentos son la idea. Es decir, el mundo tal como es no se basta a sí mismo, sino que es necesario algo fijo a través del cual filtrarlo para obtener la verdad de este mundo. En última instancia, la ciencia hace eso. Solo se admite como verdadero lo que es filtrado por la experimentación, la hipótesis y el concepto científico. Y lo que no pasa esa prueba es descartado como irreal. Por lo tanto, no es las cosas tal como son dadas lo que forma la verdad científica. Solo es científico que el verdadero mundo, que nunca es el apariencial, sino el mundo percibido desde conceptos rigurosos. Ahí tenemos un pantallazo que nos regala Enrique Eskenazi. Esa es la ciencia que construye Occidente, una ciencia de características platónicas, porque está más preocupada por la coherencia teórica y la rigurosidad y que sea repetible, y no está tan preocupada en que sea útil, en que disminuya la crueldad, digamos, en que sea beneficiosa en particular para los que la están pasando mal. Y esto último es algo que yo creo que es natural entre los mamíferos o entre las personas que no están ya demasiado ideologizadas. ¿Qué ciencia queremos? ¿La que ayude a la vida? ¿La que abastezca de alimento y de abrigo a los que no lo tienen? ¿O queremos una ciencia que sea coherente, rigurosa y repetible? Este énfasis que tiene inocultablemente la ciencia occidental, este énfasis es funcional a que nada cambie, a que la estructura de poder no sea cuestionada. Y de algún modo, cuando revisamos los textos académicos, nos resulta impúdico hasta qué punto son funcionales al poder y hasta qué punto son insensibles. Creo que esa es la palabra de hoy. Ya vamos a ver por qué. ¿Hasta qué punto la ciencia es insensible a lo que le pasa a los congéneres, a los hermanos o amigos o vecinos de nuestra misma especie, que solamente por sorteo han nacido en un lugar distinto al nuestro, que en realidad no tienen merecimientos ni desmerecimientos que justifiquen la enorme diferencia de privilegios que hay entre unos y otros? La ciencia es cómplice de esta indignidad. De cada 100 cosas que dice la ciencia, con suerte hay una que teóricamente trate de decir, con mucho trabajo, que eso no corresponde porque Foucault, porque el poder, porque bla bla bla, pero en realidad no toca precisamente esta misma función de la ciencia. Es natural, la ciencia no se cuestiona a sí misma y no se describe a sí misma como funcional al poder. No dice de sí misma que yo voy a decir todo lo que no moleste al poder y me voy a limitar dentro de ese territorio. La ciencia no lo puede decir. Una de las cuestiones centrales de la filosofía a partir ya del propio Platón ha sido buscar qué tienen en común las cosas detrás de su aparente diversidad. Nosotros vemos que hay una infinita diversidad de cosas distintas y algunas de ellas las agrupamos en una especie de clases o colectivos. Hablamos de árboles, de hombres, de peces, de estrellas, y quiere decir que esa diversidad de cosas tiene algo en común. Ese algo en común que tienen las cosas de un mismo género, de un mismo rango, es lo que más o menos Platón llama idea. Las ideas son algo así como los arquetipos a partir de los cuales se diseñan toda la diversidad de un grupo de cosas. Todos los hombres, todos los peces, todos los árboles, las plantas, lo que se quiera. Es decir, cualquier género que uno quiere tomar. Eso es lo que hay que buscar, eso no es aparente, no se ve. Es decir, nosotros vemos la diversidad de las cosas diferentes, nunca vemos la idea, el concepto. Por eso Platón supuso que esas ideas, esas categorías arquetípicas a partir de los cuales se organiza la realidad, pertenecen a otro orden, a un orden que da sentido al nuestro, pero que está más allá de él. Eso es lo que sale a buscar ese huido de entre los hombres que va a buscar las ideas para mirarlas frente a frente. Los demás, en el fondo de la caverna, están sometidos a ver puras sombras o sombras de sombras incluso, hasta que rompen la cadena, es decir, hasta que se ponen a pensar, porque la forma de liberarse por parte del ser humano es entregarse al pensamiento, y salen afuera a mirar las ideas frente a frente. Esa experiencia de liberación es lo que en su apología, Sócrates, a punto de ser condenado a muerte, él dice: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. Es decir, una vida sin que en un momento rompamos con la rutina, con las sombras, y salgamos a buscar las ideas en sí mismas, no merece la pena de ser vivida. Este es el criterio filosófico a partir del cual nace toda la trayectoria del pensamiento occidental. O sea que la vida que vale la pena ser vivida es aquella que sale de las sombras. ¿Qué es la sombra? Lo que nos pasa. Y vayamos rumbo a lo que no nos pasa, pero que es la verdad. Es toda una fórmula, la cultura occidental, el platonismo en particular, pero la ciencia occidental ha heredado este énfasis en que importan más las ideas, la coherencia, la rigurosidad, los principios, que lo que nos pasa. Por eso vuelve, casi mágicamente, porque no lo habíamos pensado así, esta idea de insensible. La falta de sensibilidad hacia asuntos básicos, como es que quien está al lado mío, cerca mío, padece hambre, y a mí de algún modo no me genera conflicto que eso sea así. Importa lo insensible. Esto justifica cualquier maltrato, cualquier injusticia, cualquier mala distribución de el alimento y el abrigo. Lo insensible justifica el autoritarismo. ¿Sí? Anotemos estas cosas, porque en un rato las vamos a ver. Cómo había que extirpar la sensibilidad humana para permitir que existiera una cultura como la occidental. Había que extirpar la natural empatía que sienten dos mamíferos cuando están cerca, especialmente de la misma especie. Pero incluso lo vemos que esto ocurre entre especies, perro y gato, etc., ¿no? Había que extirpar la sensibilidad que naturalmente, podríamos decir, porque lo vemos en la naturaleza, había que extirpar la sensibilidad que produce la empatía. Incluso había que extirpar la sensibilidad que existe entre una madre y su hijo. Y la madre tenía que enseñarle insensibilidad a su hijo. Ella ya viene insensibilizada desde su infancia y por eso se propone como autoridad, como que su obligación es, aunque duela, aunque no le guste, enseñarle al nene cómo tiene que portarse. Hay que extirpar la sensibilidad para poder sostener una cultura autoritaria que permanentemente falta el respeto a la criatura, a la pareja, a los padres, a los alumnos, a los empleados, permanentemente. Para que eso sea posible, hay que insensibilizar. Yo gano 100, vos ganas 10. Para poder sostener eso tiene que haber una amalgama de insensibilidades. hasta llegar incluso a la sonrisa que acepta la situación. Y esa sonrisa es premiada, fuertemente premiada. Este entrenamiento feroz se hace en el ámbito familiar y, si eso no hubiera sido suficiente, el sistema educativo es intolerante en cuanto a esto. O sonreís frente a la injusticia o no pasás el año, sería. Un pantallazo más acerca de esta insensibilidad que recién explicamos para justificar el autoritarismo, la desigualdad, se convierte en paradigma del saber. El saber tiene que ser insensible, tiene que alejarse de la realidad y ir hacia el mundo de las ideas, de las generalizaciones. Hay un ejemplo que es muy pintoresco, que es el famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras fue contemporáneo de Platón, un poquito antes, y es el que, antes que Platón, junto con Parménides, digamos, dicen lo que importa acá es lo que no se ve, lo mismo que Platón. Así que importa, sobre las matemáticas son las que organizan el mundo. La matemática, linda forma de insensibilizar. Si la pones como ápice de la cultura, si la pones como el gran valor, yo no digo que sea una mala herramienta la matemática, digo que vos me estás diciendo que es casi un dios, que es la perfección. Y la perfección es el bienestar tuyo y de los que te rodean. Es el amor, es la música, es la felicidad, eso es la perfección, no la matemática. ¿Entendés cómo me insensibilizaste a todo el barrio con las matemáticas? Ese es el problema. Después usalas, por supuesto. Y acá tenemos el ejemplo en el propio Pitágoras. Pitágoras, el teorema de Pitágoras, por eso digo que es pintoresco, aporta una cosa que fue bastante útil para, suponete, construir una casa, levantar una pared, porque te dice cuáles son las reglas de un triángulo rectángulo y, por lo mismo, cómo podés hacer vos para construir un ángulo recto, aunque no tengas las herramientas adecuadas para hacerlo o aunque lo tengas que hacer en grandes distancias. Y que tiene que ver con estas proporciones famosas de 3, 4, 5. O sea, un triángulo rectángulo, señora, me lo ubica, un ángulo recto y la hipotenusa esa, bueno, uno de los lados del ángulo recto mide 3, el otro mide 4 y la hipotenusa mide 5. Esta es, digamos, la ley, la suma de los cuadrados, de los catetos, igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué pasa? Este principio era aplicado desde hacía 15 siglos antes que Pitágoras. Esto lo usaban los muchachos para armar las acequias, ¿viste? Para dividir los campos ahí en Egipto, después que la inundación. Se usaba, aparece en la biblioteca de Asurbanipal, 700, 800 antes de Cristo, aparece que hace tiempo lo venían usando. Pitágoras es del 500 antes de Cristo. ¿Qué hace Pitágoras? ¿Cuál es el aporte de Occidente? Porque el principio de cómo formar ángulos rectos con mucha precisión ya se lo tenía, ya se lo usaba, ya se abastecía al alimento y al abrigo. El humanito ya se había dado cuenta cómo pasarlo un poco mejor y aprovechar los recursos que tenía. ¿Qué hace Pitágoras? Estrictamente nada. Explica cuál es el principio que rige eso que ya veníamos usando. ¿Entendés? Y entonces, no, nada. Nada para lo sensible. Pero una maravilla para quien crea que ese mundo de las ideas vale algo. O para quien quiera establecer que ese principio de las ideas es lo más importante. ¿Entendés? Algo que ya se usaba. Y sí, loco, es lógico. ¿Qué hace Pitágoras? ¿Qué hace Platón? ¿Qué hace Occidente? Lo inscribe como principios eternos, infinitos, aplicables en cualquier circunstancia. O sea, insensibilizados. Insensibilizados. Hay que aclarar, por las dudas, que elevar este principio del 345 a la categoría de idea, o sea, generalizar una cosa que ya estaba incorporada a la práctica, tendrá a su vez sus frutos, porque los manejos dentro de las ideas producen muchas veces resultados, desarrollos científicos, que luego serán útiles para el alimento y el abrigo. Lo que estamos marcando aquí es dónde está el énfasis que hace Occidente en sobrevalorar desmesuradamente el ámbito de los principios y despreciar o subestimar el ámbito de las aplicaciones y el mundo de la satisfacción, de las necesidades, de los deseos, de las empatías, de la búsqueda de la felicidad. Esto queda en un segundo lugar y se sacraliza, se sobreestima las ideas, su coherencia, su rigurosidad, y eso es lo que se festeja, no si es útil para la comunidad. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.